hablar. Ama que todos los martes podéis escuchar aquí en el control Iván el Terrible y Mercedes Dulce presentándote el programa Orange. Recuerda que este es un programa en contra de las limpiezas étnicas, contra el racismo, la intolerancia, contra el capitalismo, por la justicia social y la libertad, por todo lo público, por la solución democrática de todo conflicto. Y aquí podrás escuchar la música creativa norteamericana, la música de Dios. Y hoy vamos a iniciar el programa con Psicorea y esa grabación que se tituló Tones por Joan Bones, que grabó en 1962. La formación era Chicorea en el piano, Joe Farrell al saxo, Woody Shaw en la trompeta, Steve Swallow en el contrabajo y Joe Chambers en la batería. Bien, vamos a escuchar un tema que se titula Bien, y vamos a rectificar que lo que acabamos de escuchar de Chick Corea fue grabado en 1966 y no en el 62. Bien, y vamos ahora con el saxofonista soprano Steve Lacy. El 7 y 8 de agosto de 1972 grabó en solitario esto que vamos a escuchar de Brecht. Thank you. Bien, y vamos a escucharlo ahora a Steve Lacy, pero en una formación, en su quinteto normal o habitual. Bueno, Steve Lacy en el saxo soprano, Steve Pops en el saxo alto, Irene Evi en el cello y en la voz, Ken Carter en el contrabajo y Oliver Johnson en la batería. El 26 de enero de 1973 grabaron esto que vamos a escuchar, que se titula The Wind. Bien, y es el turno ahora del contrabajista Dave Holland. En una grabación que realizó en 1997, el 25 y el 26 de septiembre. con él estaban acompañando Robin Evans en el trombón, Steve Wilson en el soprano y en el alto, Steve Nelson en el vibráfono y marimba, Billy Kilson en la batería y, bueno, como ya dije, Dave Holland en el contrabajo y componiendo lo que vamos a escuchar, que se llama The Balance. Thank you. Bien, y ahora vamos a escuchar en el Power Station de Nueva York al guitarrista Jim Hall. Con, en principio, el trío de base, Scott Coley en el contrabajo y Andy Watson en la batería. Pero fueron uniéndose distintos músicos a dialogar, y así se titula el álbum, Diálogos con Jim Hall. Lo que vamos a escuchar nosotros va a ser un diálogo de dos guitarristas. Se va a unir a ellos el guitarrista Bill Frisell, interpretando un tema de Jim Hall que se titula Frisell Fraddle. es el turno ahora de el saxofonista James Carter. Una de las vedettes de los 90, donde es una forma de saxofón que abarca y recoge toda la herencia de este instrumento en la historia del jazz. Lo vamos a escuchar en un álbum que él, como dentro de un cuarteto, que son Clay Tabor en el piano, Yaribu Sahib en el contrabajo y Tani Tabat en la batería, después va uniéndose a distintos músicos, de ahí el título es Conversation with the Elders, y vamos a escucharlo con el trompetista Lester Bowie, en un tema del propio Lester Bowie que se titula Free Reggae Hip Hop. Thank you. Bien, y ahora vamos con... Vamos a mandar un poco parar a James Carter, que sería seguir tocando, pero no tenemos tiempo para seguir. Y digo que vamos a escuchar ahora a John Coltrane. En la grabación del concierto que realizó en el Hall Note durante el 65, en dos periodos, fueron el 26 de marzo y el 7 de mayo de ese año del 65. Esta grabación, que tuvo lugar realizada por la radio, quedó fuera de control y solamente apareció en algunos discos con algún tema y o incompleto. No sé si en una ocasión me parece que salió una edición en un disco, pero por fin en el 2005 se editó las dos sesiones y fue producido por el hijo de John Coltrane, por Ravi Coltrane. Bien, pues ya podemos escuchar este concierto. Nosotros vamos a dedicarnos al primer día, al 26 de marzo, con el tema Afro Blue. No es un tema de John Coltrane. Y vamos a escuchar a su cuarteto. John Coltrane al tenor o al soprano, McCoy Tyner en el piano, Jimmy Garrison en el contrabajo y Elvin Jones en la batería. listening to the music of John Coltrane, and of course we're broadcast and directed by Half Note Club here at Hudson and Spring. Portraits and Jazz with a live stereo remote broadcast. Coltrane will be back with us next Friday night, and he'll be appearing here, as I had mentioned before, up until April the 4th. Just want to mention that part of the cause of this stereo remote broadcast are defrayed by the Half Note Club, remote engineering by Sid Simon, Bob Deitch, and Ron Sims. This is Alan Grant. I'll be looking forward to playing some of the big band sounds for you tomorrow night from 10 until midnight. And of course, Portraits and Jazz, Monday through Friday from 11:15 until midnight. Have a nice night and stay beautiful. Bien, es lo que tiene muchas veces estas grabaciones de por medio de la radio, que corta así sin más, pero bueno. Vamos a escuchar ahora un guitarrista, Derek Bailey, este guitarrista inglés, que es uno de los defensores de la improvisación radical. Lo vamos a escuchar dentro de un grupo, un trío que se llamaba Derek and the Rings. Este grupo estaba formado por, bueno, aparte de él, de Bailey la guitarra, dos músicos japoneses, Yoshida Tatsuya en la batería y a la voz, y Sasaki Hisashi en el contrabajo. Esto está grabado el 4 de abril de 1997 y vamos a escuchar un tema que, a ver si llego a acabar de pronunciar, Trakioschuk, una cosa así. Bien, pues ya vamos a escuchar. Bien, y ahora es el turno del bajista eléctrico Jaco Pastorius. Viene aquí en una formación, en un trío. Es una grabación que tuvo lugar del 69 al 70. Bueno, pues Jaco Pastorius está en el bajo eléctrico, Bob Herzog en la batería y a la voz, Billy Burker en el órgano Hammond. Y lo que vamos a escuchar es un tema que se titula Tell Daisy. Tell Daddy. Don't you find it good enough? Won't be everything that you think you know. Them tired old men with the news. Come to me, I won't see it with you. Thank you. Bien, pues estos eran los inicios de ese bajista Jaco Pastorius. El organista y cantante, bueno, más bien era el cantante, era el batería, podía confundirse en alguna ocasión con Steve Winwood. Bien, vamos al pianista McCoy Tyner. Con una formación que mezcla músicos de su grupo con músicos latinos. Johnny Almendra en los timbales, Gary Barth en el saxo, los sasos, Ignacio Berroa en la batería, Giovanni Hidalgo en la percusión, Claudio Roditi en la trompeta y fliscorrio, Avery Sharp en el contrabajo, Steve Torre en el trombón y Dave Valentín en la flauta. Esto tuvo lugar, la grabación de este álbum, en 1998, durante los días 29 y 30 de julio. Vamos a escucharlos en un tema de McCoy Tyner que tituló Festival en Bahía. Thank you. Con otro pianista, Horace Silver. En 1962, el día 13 de julio, grabó esto que vamos a escuchar, de Tokyo Blues, que da también título al álbum. Con él estaba Blue Mitchell en la trompeta, Junior Cobb en el saxo tenor, Jenny Taylor en el contrabajo y John Harris Jr. en la batería. Thank you.